Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a adentrarnos hoy en el deporte del ciclismo porque el pasado fin de semana dos ubriqueños subieron a los podiums de dos de las pruebas con más renombre de nuestra comunidad. La sufrida, por un lado, ciclismo de carretera, Carlos Fernández lograba la segunda posición de la general, y la vuelta ciclista a Andalucía en mountain bike, en la que Andrés Cintado también subía al podium en Master 40, en este caso al tercer el perdaño. Un muy buen resultado para estos dos ciclistas ubriqueños en dos pruebas de renombre. La primera, como hemos dicho, la sufrida, la que se organiza aquí en la serranía de Ronda. De hecho, ya saben que el nombre de esta prueba es de la Ciclorruta Internacional Gran Fondo Serranía de Ronda, la sufrida. En este caso es más conocida como la sufrida. Unas 9 horas, más de 9 horas, casi 10 necesitó en este caso el ubriqueño Carlos Fernández para lograr esa segunda posición de la tabla clasificatoria. 9 horas 35 minutos 40 segundos. Poco menos de 4 minutos del que finalmente fue ganador de la prueba, en este caso Serafín Chacón, del Club Ciclista Grazalemeño, que empleó un tiempo de 9 horas 31 minutos 49 segundos. Además de eso, también tuvimos otro componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Juan Carlos Vázquez Vázquez, que finalizó en la posición 75 de la general con un tiempo de 10 horas 49 minutos 53 segundos. Además, también hubo participación ubriqueña en la distancia de 141 kilómetros con Antonio Gago, que finalizó en la posición 146 con 6 horas 36 minutos 59 segundos. Esta prueba tuvo lugar el pasado sábado. Pero desde el jueves hasta el domingo también se estuvo disputando la Vuelta Ciclista Andalucía en mountain bike. En este caso, 4 etapas que sumaron más de 250 kilómetros. Una prueba en la que se llevó la victoria en la general José Luis Carrasco, el ciclista jiennense que ya el año pasado también se alzaba con la victoria final en esta Vuelta a Andalucía en mountain bike. Y en este caso, nosotros centrados en la categoría Master 40 con la participación de dos ubriqueños, Andrés Cintado, que conseguía, como hemos dicho, la tercera posición de su categoría de Master 40, y en esa misma categoría Carlos Arenas Chacón, que fue 16º. Decir que Andrés Cintado se quedó tan solo a 14 segundos de la segunda posición, que fue, digamos, la tónica habitual en la edición de este año, en donde todas las categorías estuvieron súper disputadas hasta prácticamente la última etapa, con pocas diferencias entre los ciclistas que estaban luchando por meterse en el podium. Y por completar la jornada de ciclismo durante este fin de semana, también hay que destacar que el ubriqueño Jorge López Janeiro participaba en la última prueba del Campeonato Provincial de Rally BTT, que se celebraba en San Fernando, el tercer rally, el Cerro Isla de León. Aquí Jorge López Janeiro lograba la tercera posición de la tabla clasificatoria en la categoría Master 40, insuficiente para meterse en el podium de la general o la clasificación final de este circuito en su categoría. Se ha quedado muy cerca, se ha quedado en la cuarta posición de esa clasificación final, donde pues acumulan los tiempos de las distintas pruebas en las que se ha participado a lo largo de esta temporada. Pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. También decir que ya tenemos horarios para el Trofeo de Campeones, que se va a disputar este próximo sábado, y como novedad se va a disputar en horario de mañana. Normalmente venía celebrándose en horario vespertino, pero en esta ocasión va a ser en horario de mañana. 10:15, Cervecería Los Morenos, Juventus. A las 11:15, Vampiros contra el perdedor del primer partido.

Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manole Raquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Vigésimo tercera carrera escolar nocturna Nutrias Pantanera. El viernes 2 de junio a partir de las 8:30 de la tarde, los jóvenes deportistas ubriqueños tienen una cita en las pistas de atletismo con la prueba escolar más emblemática del calendario deportivo ubriqueño. Pueden participar todos aquellos menores nacidos entre los años 2000 y 2014, con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas conmemorativas del cuarto al décimo. Además, la prueba contará con servicio de ambigú donde se servirán montaditos y refrescos. El viernes 2 de junio, 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Y 49 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, centrándonos en una de las dos pruebas que destacábamos en nuestro sumario. En principio, pues nos iremos cronológicamente con lo que fue la Vuelta a Andalucía, la quinta edición de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, que se celebró desde el pasado jueves hasta el domingo. Ha pasado por varias provincias de nuestra región. Daba comienzo la vuelta en Junquera, en Málaga, para ir a Granada, a Huétor-Tájar, de nuevo regresar a Málaga, en San Pedro de Alcántara, y finalizar el domingo en Alcalá de los Gazules. Como hemos dicho antes, la clasificación absoluta, el jiennense José Luis Carrasco revalidaba la victoria del año pasado, en la que ya conseguía llevarse o ser el más rápido en esta Vuelta a Andalucía en mountain bike. Este año ha mantenido un bonito duelo por esa victoria absoluta con el malagueño de Ojem, Manuel Márquez, Quillo Márquez y Manuel Muñoz también. Y en este caso, esa ha sido la categoría general. Y nosotros, sobre todo, hemos estado siguiendo a lo largo de la semana pasada, pues durante el jueves y el viernes, las etapas en la categoría Master 40, porque teníamos a dos subriqueños, Andrés Cintado y Carlos Arenas. El primero de ellos conseguía subir al podium final de esta Vuelta a Andalucía, subir al tercer escalón y quedarse muy cerquita del segundo. Y con él vamos a hablar en los próximos minutos, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por ese podium logrado en esta quinta edición de la Vuelta a Andalucía, que, bueno, parece ser que si se ha caracterizado en algo es por lo apretado y disputado que han estado los podiums en todas las categorías prácticamente, ¿no? Sí, efectivamente, en todas las categorías, vaya, porque tanto como en élite, en máster 30, máster 40, masculino, femenino, ha estado todo un nivel muy muy alto y muy, muy, muy justo, sí, la verdad que sí. Decidiéndose prácticamente en la última etapa, en la de Alcalá de los Gázules. En tu caso, Andrés, tercera participación consecutiva, una actuación en líneas generales, viendo los tiempos, muy parecida a la del año pasado, donde la verdad es que pusiste el listón muy, muy alto, pero este año ibas con la ventaja de que te estrenabas en la categoría Master 40, ¿no? Efectivamente, sí. El año pasado fue una gran vuelta, fue impensable estar también ahí en top 20. Eso fue para mí, bueno, fue algo especial. Pero este año me la preparé a conciencia, llevaba preparándola desde diciembre, entrenando lluvia, agua, da igual lo que hubiera, viento, da igual. Para estar ahí. Nuestra meta era estar dentro de estos 20, si pudiera ser estrenando categoría en el podio. Me sentía con fuerza este año, sí. Uh-huh. Y así fue, vamos, gracias a todos los entrenos y esfuerzos, pues mira, podíamos haber conseguido un segundo puesto, pero un poco de relax al final, quizás pesadez las piernas, pues nos quedamos con el tercer puesto. Uh-huh. Buen sabor de boca también. Venías con esa idea de pelear el podium, pero la verdad que viendo los tiempos del año pasado, en esta edición estaba mucho más caro entrar en el podium, porque con el tiempo que has marcado en la edición del año pasado te hubieras llevado la primera posición, ¿eh? Sí, efectivamente, y de hecho este año si fuera seguido Master 30 me fuera con lo grande, ¿eh? Estamos hablando con lo grande, me fuera quedado cuarto. Uh-huh. Uf, eso es, estamos hablando palabras mayores de verdad, ¿eh? Que hombre, no es, démonos cuenta de que en estas etapas son casi todos los en el top 20 o el top 10 son casi, como digamos, profesionales, vamos, nos llevan una ventaja de las primeras pruebas de casi 20 minutos. Uh-huh. a la zona humana, ¿vale? Uh-huh. A la zona humana nos lleva a casi 20 minutos, porque ya le digo, son casi profesionales, por no decirle que son profesionales, tanto como Quillo Márquez, como el Márquez Granado, el Carrasco, es que estamos hablando de gente muy seria. Uh-huh. Que se dedican especialmente a esto. La verdad que, bueno, que hay una mezcla, como decimos, tanto de los ciclistas populares como de esos que quieren o están ahí rozando, como tú dices, la profesionalidad o profesionales, ¿no? Que se acaban de retirar y también pues buscan en el ciclismo de montaña esa vía de escape. Andrés, ¿qué te ha parecido la selección de las cuatro etapas de esta quinta edición? ¿Ha mantenido el nivel de exigencia del año pasado? Sí, totalmente. Vamos, este equipo o esta empresa que se dedica a estos eventos, la verdad que buscan todo, vamos, sea la dureza, busca la zona muy técnica, zonas muy bonitas, especiales, porque aunque hemos repetido San Pedro, pero ha sido diferente al año pasado. Cada año se logran un poco más y están geniales, es que son etapas preciosas, muy bonitas para disfrutar de ellas. ¿Tú cómo has planteado este año la Vuelta a Andalucía? Bueno, este año, como ya te dije, desde diciembre preparándonos, entrenando, haciendo pruebas también, porque también estoy en el provincial de Cádiz preparándolo, y llevamos preparándolo a través de maratones, a través de medias maratones, haciendo zonas técnicas desde un principio, desde diciembre. Ha sido especial, muy especial. Y ahora todavía tenemos que continuar un poco más, que todavía esto no se acaba. Sí. Ahora nos queda unos pocos. Ahora enseguida te iba a preguntar también por eso, por ese campeonato provincial, porque prácticamente ha arrancado, son disputadas tan solo dos pruebas y precisamente ahora vienen dos consecutivas. Ahora cuando terminemos con esta Vuelta a Andalucía, pues vamos a comentar algo, si te parece bien. Pero bueno, yo me refería también al tema de plantear, una vez ya metido en carrera, ir de menos a más, dar el tope en cada prueba y guardando fuerzas para las últimas, porque como tú bien has dicho, Repetía y San Pedro, recorrido era diferente, pero bueno, uno puede decir, pues más o menos sé el terreno con el que me voy a encontrar. En Alcalá de los Gazules, pues era otra zona que también conoces, y era la que iba a cerrar la Vuelta a Andalucía, y bueno, pues bueno, a eso sí, me refería yo con lo de plantear la Vuelta. Plantear la Vuelta, bueno, sí, a ver, desde la primera etapa, Junquera, sí, la conocíamos, conocía el terreno aquel, sabía lo que me esperaba, sabía que siempre se guardan cartuchos, pero no se pueden guardar en estas etapas porque tienes que jugar con mucha cabeza. No te puedes ir por lo, si estás adelante no te puedes cebar, tienes que ir aguantando. Y lo bueno que tiene esta carrera es que sí, que desde primera prueba te consigues quedar con lo que siempre va ahí en el grupo. Siempre vamos en el grupo, nos acoplamos siempre 5, 10, 15, 20 personas, y nos encontramos desde salida hasta prácticamente meta. Y es lo que hablamos, lo bueno que hay que coger en este sitio es un buen carro que te lleve, como yo digo. No te puedes bajar de ese carro que te lleva y intentar de guardar para el día siguiente. Esa fue la etapa en Junquera, luego nos vino Huetortaja, que también pasó igual, hizo mucha calor allí, zonas muy técnicas, algo nuevo para mí, porque había unos desniveles bastante pronunciados con tierra suelta. Conseguimos llegar también a las mismas personas, los mismos ciclistas íbamos, e intentábamos de mantener nuestros puestos. Son gente nueva, tú no las terminas de conocer, no sabes por dónde van, tienes que ir aguantando, y ahí vamos. Esa fue la segunda etapa. También en San Pedro, pues tuve que destacar un poco más, porque la conocía de, no piedra por piedra, pero sí conocía todo aquello trazado del año pasado, y de haber hecho ruta con los amigos por allá arriba. Entonces San Pedro fue un poco especial, porque al ver la altimetría, creía que habíamos terminado subiendo lo que es una cuesta que le llamamos la Colorá, que es una de las cuestas más duras que hay de esa prueba, pero nos metieron cuando llegamos arriba, digo, bueno, llego arriba y descanso. Mi sorpresa, ahí andaba yo primero de los 40. Mi sorpresa que giramos a la derecha y había una zona que le llamamos el patio de armas, o plaza de armas, que cuando me vi allí me vino un poco abajo porque sabía lo que me esperaba. Todavía nos quedaban 14 kilómetros más, por lo menos, de dura rampa, y había que guardar mucho porque ya estando arriba, cuando me cogió el grupo que venía por atrás, había que lanzarse mucho. Se salió la cadena en esa prueba, se salió la cadena dos o tres veces, se me fue el grupo de cabeza, pero aún así tuve que arriesgar y bajar muy fuerte, y aún así llegué en tercera posición. Y luego teníamos la última prueba aquí en Alcalá, que la reconocimos esa prueba la semana anterior. Fuertes pendientes, tierra suelta, había que echarse mucho tiempo la bicicleta al hombro. Ya los últimos kilómetros que había una recta muy larga y no pude hacer nada, me tuve que relajar, las piernas ya estaban muy sobrecargadas. Vino la última cuesta, una cuesta de aproximadamente 700-800 metros en subida, a un porcentaje de 9,5, 10 o quizás hasta un 11. Tenía al segundo, lo tenía a 4 minutos el día antes, y ahí opté por decir, si llego bien, y si no llego, pues estaré también en el podio, seguro. Segundo, tercero, estaba bien. Y buena experiencia, buena buena gente, buena organización. Uf, ¿qué te voy a decir de esta prueba? Algo especial. Andrés, podemos estar hablando que en casi todas las etapas habéis estado 5 o 6 ciclistas peleando por el podium, ¿no? Como tú comentabas antes, muy cerca de la segunda posición, a tan solo 14 segundos al final. Sí, efectivamente, tan solo a 14 segundos, un pequeño descuido que hubo, pero bueno, 14 segundos con esta grande gente, para mí está súper bien. ¿Cómo llegas o cómo terminaste lo que son lo que ha sido esta Vuelta a Andalucía? ¿Ha terminado pues entero físicamente o desfondado en este caso por el esfuerzo? Pude aguantar la última prueba, me dio a mí, ya te digo, la última recta me dio un puntito muy bueno, entonces me sentí, no he terminado desfondado, no, me sentí con fuerza. Me sentí con fuerza, de hecho la cabeza decía de que estaba bien, que aguantara un poco, que no tenía que apretar más, porque sabía que, como te acabo de decir antes, nos quedaba todavía dos pruebas bastante duras, seguidas prácticamente. Entonces, de piernas todavía me encuentro muy bien, muy bien. A pesar de que, Andrés, en cada edición difieren las etapas y los recorridos, supongo que la experiencia en estas pruebas por etapa te ayuda a plantearla de manera diferente, tanto antes como durante la misma, ¿no? Sí. Sobre todo, perdona, el tema de correr con cabeza, cuando sabes que te quedan etapas después, o eso supongo que sí te lo da esa experiencia de haber podido participar antes y saber con lo que te vas a encontrar una vez que vayan pasando los días, ¿no? Sí, totalmente. Esta última carrera, pues había que tomársela con mucha cabeza, con mucho temple, había que llevársela, había que tener sangre fría, sí. Ese puntito te lo da otro tipo de carrera, las pruebas anteriores, sí. Bueno, ¿y qué tal el ambiente que te has encontrado en esta Vuelta a Andalucía, este año? Bueno, las pruebas, la gente es fantástica, sí, es verdad que son gente de que coincidimos en muchas otras carreras, tanto como en Open o en pruebas porque vienen a entrenar y demás, pues son gente muy llana, muy muy especiales, la verdad, porque vienen todos con ganas de sufrir y muy buena gente, ahí hay mucho compañerismo. Oye, una duda, ¿dónde descansabais después de las etapas? Bueno, yo tenía la facilidad que tenía más o menos el punto centro, lo tengo yo aquí viviendo en Estepona, lo tengo cerca. Entonces mi desplazamiento era de coche a cada lugar, iba de casa en coche. No, supongo yo que el resto de o muchos ciclistas no tendrían esa facilidad, que se montaban allí una especie de campamento o cada uno se busca la vida como puede. Bueno, sí, a ver, esa era mi facilidad. Cuando los chicos, la gente, pues hacen un... se quedan como en una especie de albergue, así, digamos, sí, ¿vale? Sí. Se quedaban... La organización preparaba en estas zonas como de albergue, punto centro, donde estábamos, donde más o menos el centro de repartir cada persona. Por ejemplo, este año era en Granada, pero porque las dos pruebas coincidían por allí más o menos, y otras dos pruebas más cercanas como San Pedro y Junquera, perdón, San Pedro y Alcalá, pues el punto lo hacían aquí en Marbella. Bueno, pues la regularidad es lo que te ha permitido, como decimos, subir a esa tercera posición del podium. Si vemos pues cómo han ido las distintas etapas. Y la regularidad, precisamente, Andrés, es la que también te ha llevado a liderar ese provincial de maratones VTT tras las dos primeras pruebas. Y como comentamos, las dos próximas van a ser importantes porque, bueno, pues... significa más o menos el ecuador del campeonato provincial, ya quedarán pues después de las dos próximas pruebas se descansará y no se volverá hasta octubre. Y bueno, pruebas que, como tú bien comentas, ya tenían la mente puesta durante la Vuelta a Andalucía, como son la Almoraima y la prueba de Bornos, y que van a ser importantes, ¿no?, de cara a esa lucha por el provincial. Sí, efectivamente, son dos pruebas que todavía queda ahí, que son, fíjate tú, nos juegas con las calores estas y hay que preparárselas todavía, y son estas dos pruebas que nos quedan ahora mismo, sí. Uh-huh. Este próximo... Sí. Aquí en la provincia, bueno, que te iba a decir, este próximo fin de semana, la Almoraima. Ahí está, este fin de semana toca la Almoraima. Y la semana que viene será la Maratón BDT de Bornos. Que es muy bonita y es también bastante dura. Como yo digo, son de estas que callan matando, vaya, callan, uh-huh. Van callando y terminan siendo bastante duras en la zona de Bornos. Uh-huh. Por cierto, que precisamente, como decimos, la Almoraima es de la zona donde donde se van a llevar, ahí en el campo de Gibraltar, donde se van a llevar a cabo la mayoría de las pruebas, ya luego volverán en octubre, y es el terreno que más os gusta, ¿no?, a vosotros los amantes del ciclismo de montaña dentro de este circuito provincial, ¿no? Sí, la Almoraima es una zona muy bonita, muy muy especial para todos nosotros, zona verde, tenemos ahí, lo tenemos todo, tanto como grandes senderos, que es lo que particularmente nos gusta casi todos los mountain bikes, y zonas muy verdes, zonas muy bonitas. Uh-huh. Bueno, Andrés, otra cuestión, que como hemos comentado antes, este año debutas en la categoría Master 40, ahora pues, bueno, de un año para otro pasas de ser el de los mayores de la categoría anterior a los más jóvenes de esta nueva categoría Master 40, y bueno, ha coincidido también con que estás incorporado a las filas del IEDES Centauro Bike, el equipo de ciclismo de montaña, también de tu paisano Jorge López Janeiro. ¿Qué tal te están yendo las cosas hasta ahora? Bueno, al estar con esta categoría, nueva y con este equipo nuevo, que como hablamos, Jorge Janeiro me llamó a la fila de Centauro, uh-huh. Pues tienes ahí un puntito más que ofrecer todavía, tienes que dar más el do de pecho y ahí está, hay que afrontarlo de diferente manera, tienes que volcarte más con el equipo, te ves muy involucrado también con el equipo, porque cuando vas por ahí, uh-huh, ellos te arropan y tienes que estar con ellos, sí. Uh-huh. Vamos, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Totalmente. Prácticamente con el equipo y la categoría. Pues nada, Andrés, pues lo vamos a dejar aquí. E insistimos en darte la enhorabuena por esa tercera posición. Poquito a poquito va subiendo pasitos en esta Vuelta Andalucía, en lo que se refiere al nivel que estás mostrando. Y bueno, pues te vamos a seguir de cerca en este circuito provincial, que como hemos dicho acaba de prácticamente de comenzar, tan solo se han disputado hasta ahora dos pruebas, ahora vienen otras dos, descanso y ya volverá en octubre. Es un circuito muy interesante, muy bonito, y bueno, pues nada, sobre todo que lo vayas disfrutando, Andrés, muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Eso, como decimos, en un primer momento, lo que nos ha dejado la clasificación en esa categoría Master 40 de la quinta Vuelta a Andalucía es lo siguiente. Victoria para José Miguel Guerrero Villas Clara, con un tiempo de 11 horas 42 minutos 43 segundos. Seguido de Jesús María Rick Millán, 11:49:40. Y tercera posición para Andrés Cintado Romero, 11:49:54. En la decimosexta posición, Carlos Arenas Chacón, con 13 horas, 5 minutos, 21 segundos. El ciclista obliqueño que también ha brillado, ha mostrado un gran nivel en esta quinta edición de la Vuelta a Andalucía. En la general, pues victoria para José Luis Carrasco, como hemos dicho, el ciclista de Jaén, que se llevaba esa victoria absoluta después del bonito duelo que ha mantenido con el ciclista malagueño de Ojén, José Márquez, también conocido como Quillo en Márquez. En este sentido, La clasificación en lo que ha sido la absoluta ha estado de la siguiente manera: victoria, como hemos dicho, para José Luis Carrasco, que ha empleado un tiempo de 10 horas 13 minutos 42 segundos, 10:17:55 para Quillo Márquez y 10:19:22 para Miguel Muñoz. En categoría femenina, victoria para Rocío Martín, 13 horas 22 minutos 28 segundos, seguido de Mónica Urona, 14:09:31, y María Araceli Ramos, 14 horas 10 minutos 36 segundos. Como hemos dicho, esto es lo que ha dado de sí esta vuelta a Andalucía en mountain bike, una competición muy atractiva y que parece que cada año va más. Organiza la empresa Depor Inter, que recuerden, es también la organizadora de la vuelta a Andalucía, la Vuelta Ciclista Andalucía, la prueba de carácter profesional que llega a principios de año, de las primeras citas del calendario internacional, y en este caso pues también tiene o deja su hueco organizativo a las pruebas de ciclismo de montaña. Y por último, tan solo queríamos comentar cómo va ahora mismo ese circuito provincial de maratones BTT del que hemos estado hablando con Andrés Cintado. Pues Andrés es el líder ahora mismo con 210 puntos, seguido de Antonio David Guerrero Brenes, del Benibikes Vanessa Calzado con 195 puntos, Francisco Javier Sánchez Ruiz del Club Ciclista Grazalemeño con 147 puntos, Óscar Díaz Sánchez del Special Bikes con 135 y David Gálvez Merino del Sanlúcar Club Deportivo también con 135 puntos. Vamos a completar la información en lo referente a ciclismo de montaña, pues con la celebración de la última prueba del circuito provincial del Rally BTT, que en este caso se celebrará en San Fernando, la tercera edición del Rally BTT del Cerro Isla de León. Categoría Master 40, la victoria era para Carlos Molina Cantón, con un tiempo de 53 minutos 42 segundos, seguido de José María Fernández Rodríguez, 54-54, y tercera posición para Jorge López Janeiro, 54 minutos 52 segundos. Pues una tercera posición para el ciclista ubriqueño. Hemos podido consultar las clasificaciones y si en este caso están actualizadas, pues se tiene que conformar con esa cuarta posición de lo que es el provincial. Esta era ya la última prueba del provincial. Se ha tenido que ausentar en algunas citas, pues en este caso, por ejemplo, le coincidieron algunas pruebas con la Apsakei Epic, y bueno, pues con toda esa recuperación que ha necesitado tras la prueba. Y ahora, pues esta competición del Rally BTT, la verdad que es la primera en cerrar y en terminar la temporada. Al menos a lo que es hasta antes del verano. Después del verano, pues volverán las distintas pruebas y sobre todo lo que es el circuito provincial de maratones BTT. Dejamos el ciclismo de montaña para irnos al ciclismo de carretera, porque precisamente el pasado sábado, como hemos adelantado en nuestro sumario, se celebraba la ciclorruta internacional Gran Fondo Serranía de Ronda. Este año con menos ubriqueños entre sus participantes, pero bueno, aunque han sido pocos, desde luego su actuación ha sido destacada. El ubriqueño Carlos Fernández se hacía con la segunda posición de la clasificación absoluta. Y por eso vamos a hablar con Carlos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? 221 kilómetros de recorrido es, digamos, lo que te metiste entre las piernas el pasado sábado. Y para quedarte muy cerquita de ser el primero de todos los, digamos, osados ciclistas que tomasteis la salida y cruzasteis la meta. ¿Qué tal la experiencia de este año, Carlos? Pues la experiencia muy positiva. La verdad que este año llevo participando ya en muchas ediciones. Uh-huh. Y, hombre, ese por el resultado ha sido pues el año que mejor resultado he podido tener. La verdad que muy satisfecho, la verdad, muy contento. Uh-huh. Un recorrido durísimo. Con, sí. Bueno, con varios puertos de montaña, un desnivel de 5.000 metros, esa distancia más propia de clásicas, ¿no?, de cicloturistas, sí. Clásicas. Digamos que tiene que ser de las más duras de Andalucía, sin duda, y no sé si es equiparable a otras pruebas como Covadonga o Quebrantahueso en términos de exigencia. la verdad que es bastante dura, primero por el alto kilometraje, ¿eh? Uh-huh. Otros años que la hemos hecho ha rondado en torno a los 200 kilómetros, más o menos. Pero este año ya ves, han aumentado a los 220 y la verdad que el nivel de exigencia era bastante más alto, ¿eh? Nunca lo había enfrentado a una distancia tan larga. Uh-huh. y la verdad que se notaba y el reto era pues bastante exigente, ¿eh? Uh-huh. como tú bien comentas también, sino que también, hombre, con respecto al perfil, pues era también bastante exigente. Se ascendían en total casi cerca de 5.000 metros de desnivel. La verdad que se nos ha hecho este año bastante dura, ¿eh? sobre todo por kilómetros, era lo que más le temía yo. Pero al final, pues, terminaste bastante bien, ¿no? Sí. La bastante primera parte entero. De la cicloturista, en teoría, la cicloturista en el tramo completo era... Las cicloturistas no son competitivas, uh-huh. pero todos vamos a intentar sacar el mejor tiempo posible, ¿eh? Y este año, pues, la primera parte, la Guardia Civil pues fue controlando el ritmo del pelotón. Ajá. Se puso un coche delante y fue llevándonos a una velocidad en la que casi todos los participantes pues podíamos ir agrupados. Uh-huh. Una vez que llegamos al kilómetro en torno al 120 o cosas así, cambió el grupo de Villamartín, que era el que controlaba la carrera en la primera parte, cambió por el grupo de ronda. ¿Sí? De la Guardia Civil, y este grupo fue un poco más flexible y ya no nos llevó controlados a todo el pelotón. Uh-huh. Ahí ya se abrió la carrera, cada uno pudo poner su ritmo y se hizo ya más competitiva, que era lo que todo el mundo le gusta de la prueba. Uh-huh. Sí que es verdad que mucha gente en el primer tramo, cuando se pasó por primera vez por Montejaque, mucha gente desistió de hacer la segunda parte porque temían a que la Guardia Civil pues no fuera a llevar con el mismo requisito de llevarnos controlados y ya también la hora que era, la temperatura y demás. De los 400 y pico participantes que había anunciado, yo creo que sobre unos 130 fueron los que seguimos haciendo la segunda parte. Uh-huh. Y ya en esa segunda parte, pues la verdad que se me dio bastante bien. También teniendo en cuenta eso, que mucha gente no acudió a la cita porque temían a que fuera a ser controlado en todo este recorrido como en la última edición. Y también que muchos participantes de los que sí se habían inscrito, pues habían abandonado en esa primera parte, ¿eh? Yo creo que parte del resultado es en esas dos circunstancias. Uh-huh. Carlos, como tú comentas, no, uh-huh. no es tu primera participación en la sufrida, pero lo que has sido es testigo de decepción de que cada año se es más restrictivo en este tema del tráfico, ¿no? Sí, la verdad que lo vamos sufriendo también desde el club de Ubrique, lo estamos sufriendo. Sí, claro. Bien lo sabe Jesús, que es el principal, la cabeza visible del club y el gran, el que se encarga de la organización de la cicloturista de la Patacabra. Uh-huh. Él sabe todos los inconvenientes que, vamos, nosotros desde fuera los vemos, pero él que lo trabaja día a día, está luchando con las autoridades, pidiendo permiso, autorización y demás. Cada vez parece que hay más trabas para que se puedan celebrar pruebas de este tipo en la zona, ¿eh? Uh-huh. Carlos, tú has estado en pruebas como Lagos de Covadonga o la Quebrantahueso, que la comentábamos antes. Sí, en la situación, sí. ¿Allí se dan situaciones similares o se es más permisivo en este sentido? La verdad que cuando hemos acudido, vamos, a Quebrantahueso, la de los Lagos, también hemos acudido a la Perico y algunas otras que hemos acudido, lo que es el ritmo, cada uno se pone su ritmo y el coche va al ritmo, el coche de delante que va abriendo cabeza va al mismo ritmo que el primero de la carrera impone, ¿eh? Uh-huh. No se suele controlar, sí que es verdad que la zona, tanto la sufrida, de las que conozco, ¿eh? Tanto la sufrida como la cicloturista de Grazalema o la nuestra, la Patacabra, desde hace unos años se ve que son más estrictos a la hora del cumplimiento de las normas. sí que es verdad que está establecido que es una cicloturista, que el ritmo debe ir controlado, pero es algo que otros años y en otras zonas no se hace, ¿eh? No tiene esos mismos requisitos, ¿no? No sé ya los motivos, ya esos son motivos de las autoridades, ¿eh? También sí. Los mismos, recuerdo que cuando terminó la prueba, finalizó la prueba, estuve hablando con algunos de los guardias civiles que estaban allí, que habían hecho de ronda, que habían hecho nos habían acompañado en el itinerario y habían ido cortando carretera y demás, que decían que ellos mismos tener un criterio diferente a los otros destacamentos, porque preferían no llevar el grupo de ciclistas en pelotón, porque al final terminamos ocupando todo el ancho de la calzada e impedimos al final la circulación en ambos sentidos del tráfico. Sin embargo, si cada uno pone su ritmo, pues los coches pueden seguir circulando de frente, los que te tienen que adelantar con precaución pues también pueden seguir circulando. Era lo que ellos opinaban y lo que yo creo que en gran parte todo el pelotón que el sábado estábamos allí opinábamos. Es menos peligroso incluso que nos lleven con el tráfico, bueno, aunque con el tráfico abierto, pero que nos lleven sin controlar la velocidad, ¿eh? Porque de esta manera tú, por ejemplo, ¿cómo planteaste la prueba? Porque, bueno, en esos primeros 100... Yo imaginaba también, como tengo buena relación con el organizador, sabía que mínimo en la bajada del puerto del Boyá nos iban a neutralizar y allí íbamos a tener que reagrupar. La cabeza va a tener que parar al menos media hora para esperar a que al menos un buen grupo fuera el que invadiéramos o el que entráramos en la carretera del bosque hasta Ubrique, ¿eh? Como es una carretera que tiene mucho tráfico, ellos querían tener seguridad de que el corte del tráfico iba a ser poco tiempo, ¿no? Sabiendo esa circunstancia, yo lo que hice en la primera parte fue reservarme al máximo, ¿no? Claro. Estaba en esa primera parte, estaba la subida al muro, ahí sí un poco la subí alegre, pero de lo que era la subida a las Palomas lo subí muy tranquilo, sabedor de que en el descenso del Boyá iba a tener que, al finalizar el descenso del Boyá iba a tener que esperar a que, no sé cuánto tiempo, pero iba a tener que esperar a que el Guardia Civil decidiera abrir de nuevo la carrera. Claro, es mejor llegar incluso, que te decía que es mejor incluso llegar un poquillo más tarde para tener que esperar menos y no estar allí parado, ¿no? Exacto, sí, porque en una distancia tan larga al final lo que prima es el ritmo más que la fuerza, y en algún momento que te tengan que parar ese ritmo, la verdad que es bastante... Volver a recuperar el pedaleo y el ritmo cuesta más, es preferible ir a un ritmo más lento y llegar y esperar poco y parar poco tiempo a tener que a ir rápido y parar mucho tiempo, que creemos que es más descanso, pero que va para, creo que para una prueba tan larga es contraproducente, ¿eh? Bueno, y ya en el segundo tramo, como nos has comentado, con tráfico más permisivo para que cada uno pusiera su ritmo, supongo que ahí ya comenzarían, digamos, las hostilidades, ¿no? ¿Cómo fue este segundo tramo? Sí, la verdad que ya la segunda parte yo nunca tampoco me he visto en una circunstancia parecida de poder estar cerca de la cabeza de carrera. Una vez que pasamos ya por Montejaque y ya se vio quiénes éramos los que íbamos a hacer el recorrido completo, nos juntaríamos un grupo de unos 20 ciclistas aproximadamente, ¿eh? Y en la primera subida que hicimos, ya que afrontamos el grupo en esa vuelta, fue la subida a Puerto Sabuco. Ahí ya empezamos a coger un ritmo y ahí se limpió un poco y se vio quiénes éramos los que íbamos a poder estar ahí en cabeza. Es verdad que Serafín, que fue el hombre que ganó, un compañero de Grazalema, sabíamos todos que ese hombre era más fuerte, el más fuerte era el que iba a llevarse la carrera. Él puso allí su ritmo, le siguieron dos chavales y yo me quedé como cuarto de solo, en agua de nadie, ni con el grupo de atrás ni con el grupo de ellos, ¿eh? Sabía que yo podía mantener el ritmo que llevaba en ese momento, no quería seguirme un ritmo superior porque intentar enganchar con ellos, seguirles el ritmo, iba a ser reventar. Yo sé que mis limitaciones, seguí con mi ritmo y en uno de los avituallamientos que ellos pararon logré alcanzarlo, pues justo antes de en los Villalones, justo antes de subir otra vez de nuevo hasta el muro de Montecorto. y nada, ya contacté con ellos y ya en esta subida hacia el muro de Montecorto vi que uno de los tres que iba por delante ya no estaba para aguantar el ritmo y nada, ya nos quedamos tres y desde Montecorto hasta los pies de la viña, subimos la viña y después bajamos la carretera hasta el principio de la Riberita. Sí. Y ahí nos quedamos Serafín y yo. Ya había que afrontar la subida de la Riberita, 7 kilómetros que son exigentes, constantes, y yo sabía que el ritmo de Serafín no podía, por más que lo hubiera intentado, sabía que no lo iba a poder mantener. Así que demasiado había eso con que había contactado con ellos. Lo volví a dejar que él se fuera. Y nada, y ya pues cada uno a su ritmo, constantemente mirando hacia atrás por ver si el grupo de atrás lo veía, pero no tenía referencia ninguna, no había manera de verlo. Y por animándome cada vez más, viéndome en unas circunstancias en las que no estoy acostumbrado de poder estar adelante en una carrera y viniendo más arriba. La verdad que muy, muy contento y una experiencia muy, muy satisfactoria, muy, muy bonita. Fuiste aumentando la distancia con respecto a los otros dos ciclistas. En sí. Este caso, al final terminaste pues con casi 8 minutos de ventaja. Y Carlos, no sí. sé si estaba entre tus ideas el poder meterte ahí entre los 5 primeros, no, al menos. No, que va, ni mucho menos. La verdad que yo afrontaba la cicloturista como todos los años. Hacerla bien, hacerla en buen tiempo, en buen ritmo y llegar satisfecho a la meta, que son siempre los objetivos de otros años cuando la he hecho. Simplemente cuando ya sí que en la subida de Puerto Sauco vi que éramos un grupo corto, pusimos allí entre un par de relevos, entramos y vi que aquello se quedaba más selecto y demás, y fue cuando empecé a verme que podía tener opciones, pero vamos, que yo cuando coroné arriba iba cuarto, yo iba más ancho que iba ya súper satisfecho. Sabía que ese sitio era un premio para mí, vamos, enorme, ¿eh? Uh-huh. Y ya está, sabía yo que tenía, que lo único que tenía que hacer era mantener mi ritmo, pero las circunstancias se fueron dando y me vi en un momento segundo en la carrera e intenté aprovecharlo, tirar para adelante con toda mi fuerza y defender la posición. Y la verdad que claro, sin referencia, sin saber hasta cuánto estaba de la cabeza, que yo sabía que era inalcanzable, y sobre todo sin saber tampoco tener referencia de a cuánto venía el grupo por detrás. Oye, Carlos, ¿has llevado a cabo de cara a esta una preparación diferente a la de años anteriores o has seguido en la misma línea de todos los años? No, siempre, igual que siempre. Yo, a mí lo que me gusta es llegar fin de semana y el sábado hacer mi salida larga, sí que es verdad que hago kilometrajes largos. Y más que nada, a mí lo que me gusta es disfrutar de la bicicleta. No hago un entrenamiento específico pensando en unos resultados ni en nada, simplemente en apuntarme a alguna que otra cicloturista y disfrutarla, terminar con la sensación de que me he dado lo mejor de mí y ya está. Este año pues se ha dado la circunstancia de que en esta carrera he podido estar adelante y nada, también por las circunstancias que comenté antes, porque hay mucha gente que no se ha apuntado y de los participantes también que se apuntaron, muchos de ellos pues se quedaron en la primera parte, ¿eh? Yo creo que esas son las dos claves de este segundo puesto, no es otro, no es que yo esté más fuerte que otros años ni nada más. Simplemente que soy constante y nada, y supe aprovechar el momento también. Claro. Lo que sí se ha echado de menos este año, Carlos, es una mayor presencia de ciclistas ubriqueños. Estáis ahí los de Yo Propongo más parado que sí, en otros años, hemos ¿no? Siempre un grupo, siempre, bueno, ya llevamos bastante tiempo que casi comenzamos todos en paralelo, o unos cuantos chavales así de mucha diferente edad, y empezamos ahí con un grupito y la verdad que sí, que nos apuntábamos a este tipo de pruebas. Y lo que pasa es que este año parece que con la experiencia de años anteriores, de problemas con la organización, problemas de este tipo de paradas y demás, pues muchos de los compañeros parece que no estaban, no tenían ganas, no se animaron para apuntarse, ¿eh? Y claro, sí que es verdad que hay un grupito bueno, de muy buen ambiente, de mucha edad, de diferentes edades. Bueno, y también tenemos ahí a los fuera de serie de Paco, de Rafa, que siempre nos están animando la salida, ¿eh? ¿Tenéis alguna prueba así a la vista, esas tradicionales a las que soléis participar, esas cicloturistas fuera de Andalucía? ¿O no tenéis...? Pues, yo este año no puedo hablar por ello, porque no sé si alguno del grupo del Propongo pues tiene pensado acudir. Yo este año, este fin de semana en concreto, voy a acudir a la Indomable, que es aquí en Almería, en Berja, a la que algunos de los Propongo, Jesús, Gago, García, ellos acudieron hace un par de años. La primera edición fueron ellos y la verdad que hablaron muy bien de esa prueba. Y yo este año, que es la tercera edición, me apunté ya hace algún tiempo y voy a ver qué tal es la experiencia, a ver qué tal es la cicloturista, porque ellos hablaban que estaba muy bien organizada, que a nivel organizativo estaba muy bien montada. Creo que hay unos 1.500 participantes, así que es una marcha que va hacia arriba. Habla muy bien de ella y está teniendo los problemas que está teniendo aquí ahora en la zona con el control del tráfico. En principio se comenta que es abierta. Pues una buena opción para este próximo fin de semana y darle continuidad a esa segunda posición aquí en la sufrida. Ya eso será difícil. Bueno, Carlos, tú imagínate, a lo mismo allí te vigilan los participantes diciendo ese ha quedado segundo en la sufrida, cuidado con ese. Seguiré siendo el mismo ciclista modesto que hasta ahora, estaré embullido en medio del pelotón y no sobresaldré por nada más. Esto ha sido un resultado anecdótico, pero vamos, que lo disfruto y estoy bastante satisfecho. Pues nada, Carlos, que lo vamos a dejar aquí, que te damos las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa segunda posición y nada, vale, a seguir disfrutando de estas pruebas y del ciclismo, ¿eh? Vale, perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. La ciclorruta internacional Gran Fondo Serranía de Ronda La Sufrida se la adjudicaba, como nos comentaba Carlos, en su distancia de 221 kilómetros, Serafín Chacón, del club ciclista Graza Lemeño, con un tiempo de 9 horas 31 minutos 49 segundos. Carlos Fernández fue segundo, 9:35:40, y tercero Álvaro López Jiménez, con 9:43:25, al mismo tiempo que el cuarto José Antonio López Mendoza. También finalizó otro componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Juan Carlos Vázquez, con un tiempo de 10 horas 49 minutos 53 segundos en la posición 75. Finalizaron un total de 90 ciclistas, esta modalidad de 221 kilómetros. Y la prueba de 41 kilómetros nos dejó como vencedor a José Miguel Dobla Rodríguez, 6:19:28, por delante de Miguel Gómez Soria, 6:19:30, y Carmelo Pérez Pérez, 6:19:34. La velocidad era controlada hasta este momento. No sabemos si hubo sprint o el orden que tuvieron suerte de coger una vez entraron en meta. Y hubo un ubriqueño, Juan Antonio Gago Toro, 146 de la general, con un tiempo de 6 horas 36 minutos 59 segundos. Estamos fuera de tiempo, no tenemos tiempo para más, así que nos vamos a despedir. Mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.